el mapa epidemiológico, como se ve en los distintos departamentos, con los dos indicadores epidemiológicos, lo que evalúan es que existe una tasa alta en los últimos 14 días. Esto representa a los casos activos principalmente que hay en la provincia. Y a su vez también hemos tenido continúa todavía un crecimiento de más del 20% de los últimos 14 días en relación a los penúltimos 14 días. También lo que tiene que ver con la tendencia y el número de casos que se ha observado en la provincia, como veíamos también en videoconferencias anteriores, ese crecimiento ha llevado a que tengamos y se ha estancado en estas últimas semanas un número de casos superior a los 400 casos diarios, entre 400 y 500 casos en promedio por día, teniendo en cuenta, como ya habíamos dicho, una relación entre el 2 y el 3% de estos casos van a requerir unidades de terapia intensiva. Esto hace que el ingreso de pacientes a terapia intensiva diario sea constante y esto, bueno, pone en tensión de manera muy importante a estos servicios de terapia intensiva. Esa es la situación de los indicadores que se evalúa hasta el día 24 de abril y que se va a seguir evaluando en las próximas semanas.